Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa express, el séptimo de esta temporada, y arrancamos con lo que no sabemos si va a ser un express largo, porque afuera de micros estábamos hablando de todo el contenido que tenemos, y hay bastante cosa interesante para comentar en el mundo del videojuego, y cosas también divertidas y algunas que no lo son tanto. ¿Sabéis cuando dice, sobre todo cuando las madres, porque las madres son muy sabias, y dicen, no hagas esto que te vas a dar una hostia, no hagas esto que te vas a pegar una hostia, no lo hagas, y tú, que no, no lo hagas, y al final te acabas pegando una hostia, claro, te acabas doliendo, y tu madre viene y dice, te lo dije, que es lo que más duele? Pues señoras y señores, esto es lo que le ha pasado al videojuego Gollum. ¿Excuse me? De lo peorcito que se ha sacado este 2023, así de claro. Le han hecho... 2023 y siglo. Se convierte en el juego peor valorado por la prensa de 2023. Madre mía, qué sufrimiento. Ya lo decíamos antes, que este juego olía un poquito ya rancio antes de salir. Que bueno, que cosas peores hemos visto y luego han salido juegos interesantes. Pero por lo visto, los creadores Daedalic Entertainment, yo los conocía por Deponia, que me parece un juegazo, una obra maestra de... Bueno, no maestra, pero un juego muy divertido de aventura gráfica. Y aquí pues se nos presenta a Gollum, mítico personaje del Señor de los Anillos, en el cual en un videojuego de sigilo, aventuras, plataformas, pues íbamos viendo un poquito la historia, el lore del Señor de los Anillos, a través de los ojos de Gollum, que dice, bueno, ¿hacía falta? No. ¿Es buen juego? Tampoco. Se ve que hay un problema bastante jodido con el tema de diseño anticuado, inteligencia artificial que brilla por su ausencia, muy mal programada, bugs a casco porro. Hace poco hablamos de los bugs, este entra. Es que no lo recomiendan ni a los fans más acérrimos, o sea, bestial. Por lo tanto, pues nada, chicuelos, os presento, está hoy con nosotros Rodici y Alexis. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Con el mono, pero creo que aguantaré. Sí, porque porque Rodi está con el Zelda Tears of the Kingdom. Ya tenemos Rodi Tears for Playing, o sea que vamos a acabar rápido, que Rodi... Solo llevo 25 horas, tío. Hoy lo que está enseñando Alexis, está enseñando una Switch. Mejor que una Switch. Esto es una Switch. Hoy has llegado. Ha sido un buen día. ¿Qué es la Steam Deck? Claro. ¿Qué versión es? Ojo en riguroso directo. La mía. Porque la Switch vale. No se puede. Con la cámara. No, el cámara. A ver. Voy con datos ahí, Switch, a tope. No se puede hacer esto. No. La Switch no lo hace. Hostia, está enseñándonos Alexis su nueva Steam Deck. ¿Qué versión es? La intermedia. Después me di cuenta que no quería comprar la intermedia, que tenía que comprar una más barata y después cambiarle el disco. Pero bueno, como soy imbécil, compré y después me di cuenta. Puedes poner el Gollum, si quieres. Sí. Sí, ahora lo estoy cargando el Gollum. Mira, hablando del Gollum, además hay un aspecto que no has comentado, que también son los gráficos, que son bastante mediocres, por no decir malos en algunos aspectos. Y recuerdo perfectamente que este fue uno de los juegos de presentación de la Next Gen. Y no me acuerdo por parte de quién fue, si fue por parte de Sony, o fue por parte de Microsoft, o incluso creo que se llegó a ver en trailers de las dos. Pero cuando se estaban anunciando las consolas Next Gen, era uno de los juegos que se metían trailers. Bueno, trailers, en ese caso era pura CGI. Pues nada, una pena que no hayan podido ni sacar algo potable, porque pues el Señor de los Anillos es una franquicia que con que hagas algo potable vas a vender, pero es que en este caso parece que ni así. Es que me da pena porque está de capa caída. El juego ha cosechado, de momento está cosechando en la versión de Play 5, una nota de 38 sobre 100 en Metacritic. Y, o sea, muy, muy mal. Pero es que no solo eso, los Anillos de Poder, Gollum, no sé, esperamos ese famoso MMO que puede ser la panacea, pero sí que es verdad que el Señor de los Anillos, de la calidad que tenía con las películas, evidentemente, y sin descontarlo, o sea, contando los libros ya, pero me refiero a lo que es Y películas ya con el Hobbit y eso así, porque yo digo que el Hobbit no acabé de ver la primera. Sí, no, Y las tres primeras las vi, pero el Hobbit me parece la un primera tostón. Aún te la puedo salvar, la primera uno te la puedo salvar un poco, pero los demás ya es como demasiado. Me pareció horrible porque es de los libros que leí de Tolkien, digamos, no soy un gran conocedor ni mucho menos. El Hobbit me gustó más que El Señor de los Anillos porque me gusta mucho, digamos, cómo está todo más. Es más una aventura que. Es mucho más fácil otra cosa. Claro, sí. Es muy agradable, muy agradecido. Las películas me parecieron malísimas y no sé, es como que. No, del Hobbit, películas del Hobbit. Hobbit. Pero es como que de ese punto en adelante. Todo lo que salió. A ver, habían juegos. La batalla por la Tierra Media. Estaban los de las dos torres y lo del el retorno del rey, digamos que eran. El retorno del rey. Tipo hack and slash. Una cosa el así, parece que no llegaban rey a hacer un hack and slash. Era un juego de acción-aventura. Un juego de acción-aventura. Pero eran muy divertidos. Estaban bien hechos. Se el veían bien. Están bien planteados gráficos para el cooperativo. Claro. Es que había. Pero es como que llegó la época esa de. Bueno, se acabó la fiebre de las películas y tal. Cuando empezaron a sacar las otras cosas, es que no hay ni un producto que haya salido. Sí, las sombras de Mordor. Sombras de Mordor, sí. Estoy olvidando Sombras de Mordor. Sombras de Mordor, ojo. Y las sombras de guerra. No lo he jugado, pero está bastante bien. Es que habían metido una cagada ahí con el sistema de progresión sobre el final. Pero si son Sombras de Mordor, sí lo jugué y sí me pareció muy bueno. Recordemos que el Sombras de Mordor tenía la patente o la mecánica patentada, que también hablamos de esto, sobre el tema de la progresión de los enemigos. El Némesis. De que crecía el Némesis, correcto. Creo que no solamente quisieron, sino que pudieron patentar el sistema. Sí. Pudieron patentar, sí. Claro, y los juegos de Señor de los Anillos, me acuerdo, las dos torres estaba bien, pero es que el Retorno del Rey para PlayStation 2 era muy una locura. Verdad. Muy divertido, y más que aventura, si era un hack and slash. Es que sí, es un. Es que hack and slash no llegaba. Era un poco como Dynasty Warriors. Era una especie de beatmap en 3D. Sí, en vez de no había tanta gente como el Dynasty Warriors, pero había momentos que eran locurón de y con los combos y tal. Era muy divertido. Sí, defender los asaltos era cuando estaban asaltando el castillo ese. Buah, sí. No, está guay. Bueno, gente, a ver, os traemos cositas para esta los que seáis poseedores o poseedoras de una PlayStation 5. ¿Os lo estáis pensando? Os lo estoy pensando porque, uno, ya se pueden comprar más fácilmente que antes, y dos, Sony ha hecho. No, iba a decir que ya se pueden comprar, no más fácilmente, ya se pueden comprar. Sí, exacto. No, hay ofertitas, ¿no? Hay ofertitas, hay cosas, y ya no están a 800 euros. Y lo que no sé si lo hablamos aquí en el podcast, que había muchos especuladores que se están comiendo con patatas, que os atragante, hijos. Sí, por el culo, os atragante, enterita. De verdad, enterita, que va a entrar bien, que es pequeñita. Total. Pues nada, tengo aquí una pequeña listica de cosas que se presentaron, cosas que han salido. Entonces, la voy a comentar así rapidito, y cualquier cosa, pues me paráis y lo comentamos un poco más en detalle, ¿vale? Hay cosas más fáciles, o sea, más. Que se precie más a comentar, otras más rápidas. Por ejemplo, empecemos con Fair Game, que es uno de los juegos como servicio que ha presentado, que comentó Sony que presentarían. En principio, sabemos que los juegos como servicio empiezan a tener esa fuerza que ya están saltando de los móviles a plataformas más menos dadas a este tipo de juegos, como puede ser el PC o consola. Pero bueno. Fair Games será uno de los títulos presentados y la verdad es que bueno, Sony le está dando bastante importancia porque este modelo de negocio parece interesante, y vamos a ver si en consola o en PC tiene el efecto que tiene en móvil. Después tenemos también Helldivers 2, también ya se ha publicado, se ha anunciado, no se sabe la fecha, pero se comenta que va a ser durante este 2023. Luego tenemos uno que me acuerdo de ti, Rudy, cuando lo he visto, es el Ghost Runner 2, que lo comentamos en su momento. Jugamos un juego divertidísimo de acción y saltos locos, un poco Mirror's Edge, pero con más cañera, más caña, más acción, más locura, más saltos, más espadas, katanas, con esa estética cyberpunk, muy divertida. Un toque, estás muerto. Sí, exacto. Era la gracia. Estás muerto. Era la gracia, que tenías que hacerlo, cuadrarlo perfecto, saber dónde iban a ir todos los enemigos, hacer los parries, las esquivas, todo perfecto, porque tenías una katana y pistolas, y un toque y estás muerto. Se hacía un poquito largo, Porque creo que la fase final no hacía falta. Era muy dura la fase final. Y además era bastante distinto, muy plataformero, pero sí. Bueno. Sí, bueno, he dicho Mirror's Edge, pero quizá no tanto, era más de acción, había saltos y tal. Es que tendrás Mirror's Edge por la fase final, pero... Sí, supongo, me voy a la cabeza. Pero bueno, la curva de dificultad estaba bastante bien balanceada, estaba bien definida, pero al final se les fue un poquito de las manos. Pero bueno, tenemos Ghost Runner 2 que está disponible también este año. No sabemos qué fecha, pero este año también estará disponible, cosa que está guay. Y importante decir que no es exclusivo de PlayStation, sino que va a salir en todas las plataformas. Incluida Xbox. Luego tenemos Phantom Blade Zero, que es un juego de acción en el cual un samurái será el protagonista. Pintaza. Poco más sabemos, pero no, pinta tiene una muy pinta. Se ve muy bonito. Se ve increíble, o sea, estamos hablando de un juego que es... muy. Tenemos un juego que es un tiene pinta de ser tirando a hack and slash, uh-huh. Con toques de exploración, pero que tiene pinta de que se va a acercar al hack and slash con pues variedad de enemigos, variedad de armas, técnicamente next gen, artísticamente también muy potente, rápido, frenético, pero a la par que parece que es controlable. No sé, tiene muy buena pinta. El que no lo haya visto, realmente hay que mirarlo, y si os gustan los juegos de acción duros, tiene pinta de que va a estar guapo. Se hablaba, como siempre, la gente, hostia, pues parece tipo un nuevo Souls, Sekiro, tal, pero yo, para mí, lo metería en el gremio de los Ninja Gaiden, a mí me ha recordado un montón a Ninja Gaiden, o sea, en el buen sentido, lo digo, o sea, por dificultad, movimiento, gameplay, no sé, pero digo en el buen sentido, ojo, Más que un Dark Souls. Sí, sí, no lo veo tampoco tirando por la rama Souls, porque los Souls son mucho más pausados y los tempos se marcan mucho más, y este es mucho más de tira. Uh-huh. Este sí es exclusivo de PlayStation 5, aunque sale también en PC. Uh-huh. Pues digo, este habrá que seguir la pista porque Phantom Blade Zero pinta interesante. Luego también tenemos Sword of the Sea para el mundo indie. Alexis, seguramente este estarás tú esperando que salga. Sí, porque aparte de los de Absu. Y de Journey, que sabemos que no va a ser feo, sabemos que se va a ver de putísima madre y que por lo menos va a tener algún trasfondo, algo interesante. Si bien no es mi estilo favorito, sé que va a ser disfrutable, pero vamos, seguro. Después tenemos voy a dejarlo lo fuerte para el final, así vamos acabando rápido. Spider-Man 2, Marvel Spider-Man 2. Joder, dice que déjalo fuerte para el final. Es que lo he visto, lo tenía el último. Tócate los huevos. Ya sé cómo voy. El más bestia de todos. Sí, es que ya sabéis, no me hagáis caso, ni yo mismo me hago caso. Bueno, firme candidato a los GOTY, acordaos lo que hablamos el otro de la semana pasada y demás. Nah. Este va para GOTY. ¿Qué GOTY? Si digo candidato, no que vaya a ganar, candidato para ser nominado a los GOTY. Este, no digo ganador, hablo de nominado, antes de que saques la chorra y la consola. Insomniac Games, ya sabéis que nos presentó el Spider-Man, el Miles Morales, bueno, Spider-Man o Miles Morales y demás. Muy buenos juegos, Spider-Man, yo soy poco superiores, pero me parecen unos juegos divertidísimos, gameplay súper acertado, muy bueno, muy, muy divertidos, muy, muy, muy guays. Y bueno, parece ser que continuaremos con la historia de Miles Morales y continuaremos con más. Continuamos con la historia de los dos Spider-Man, porque en el primero llevas a Peter Parker, en el segundo, luego la expansión, que es la de Miles Morales, correcto. Y aquí llevas a los dos. Correcto. Y el tráiler es un tráiler gameplay de como 12 minutos, es una sección muy scriptada, muy alocada, pero bueno, da para ver lo que esperas de ese juego y del nivel técnico que va a tener, y pues eso pinta de ser un juego muy robusto, muy divertido, muy entretenido, y que bueno, pues había expectación y yo creo que con lo que se ha enseñado de momento cumple con lo que se esperaba. Después tenemos Resident Evil 4 para PlayStation VR 2, que tampoco es que sea algo muy novedoso. Sabemos que Resident Evil le gusta jugar con... Sí. En cierta forma, porque era, ya existe, parece que era exclusivo de Oculus, creo. No, pero era lo la versión Charles. Pero la versión de Oculus era del original. Uh-huh. Exacto. Ah, era del original. No, el remake. Sí, cierto. Luego tenemos Concord, que es una Es un, por lo visto, una especie de experiencia PvP de jugador contra jugador, multiplayer. Poco se ha visto, no se ha visto mucho, es un simple logo, pero bueno, ahí tenemos de la mano de Firewalk Studios, quien traerá Concord. Pero lo interesante, perdona Muñoz, lo interesante de esto es que la gente que está detrás, si no me equivoco, estamos hablando de gente muy pepino que vienen de estudios como donde se han desarrollado Destiny o Call of Duty, ¿cómo se llaman? Bueno, que sí, no. O sea, sí, bueno, tienes ex trabajadores que han trabajado en tanto la saga Call of Duty como la como en Destiny, entre otros. Entonces, es que no es un estudio, es un estudio nuevo, pero hecho por gente muy veterana. Con lo cual, aunque no se ha enseñado nada, pues hay expectativas sobre lo que pueda hacer este estudio, porque un poquito lo que pasó con Titanfall. Siguiendo el hilo un poco de los multiplayer competitivos, por lo visto Bungie, creadores de Halo y después de Destiny, dos sagas que pueden gustar más o menos, pero vamos, que han dejado huella en el mundo del videojuego, van a seguir con una nueva IP que es Marathon, un juego de disparos también multijugador, que de momento no se ha visto gameplay, pero por lo visto, siguiendo un poquito la estrategia que hacíamos también de los juegos como servicio, pues parece que Bungie está fuerte y vamos a ver lo que trae. Claro, lo hablábamos un poquito con Roddy fuera de micro, de que decía que para eso se la ha comprado, digo, para eso han entrado, para eso pagamos el ticket. Eso es lo que digas en Bungie. Me da un poco de pega que la vuelta de la saga Marathon sea con un juego de este estilo, está porque es muy mítico, sobre todo era mítico para los usuarios de Mac de los 90, porque no salía un puto juego nunca en Mac, y Marathon era un juego que salió en Mac, entonces es le tienen un cariño más especial de que le puedo tener yo, porque tenía mejores cosas para jugar, pero sí es cierto que es una saga vamos, muy muy muy olvidada, que yo me lo hubiese esperado que si la pudiesen atraer de vuelta fuera con otro estilo, pero al final la gente va allí escribiendo historias, tampoco es que sean muy malos, ¿no? Tampoco es que se queden cortos y que les vaya a faltar narrativa. Así que puede ser una propuesta interesante. Ni capacidad artística para crear un universo con las capacidades actuales, porque artísticamente, o sea, no se ve nada, pero lo que se le ve es una personalidad a nivel artístico que pocos juegos tienen, con solo enseñar una CGI, que tampoco llega a ser gameplay. Sino de comentar que, bueno, que sale en todas las plataformas, PC, Xbox, Play 5. Y tiene un nombre, y Bungie tiene un nombre, que saben, o sea, tienen un background bastante importante. Te puede gustar más o menos Destiny, pero hemos de reconocer que quizá el primero tanto, pero bueno, el primero al principio, pero luego quizá Destiny al principio, lo decíamos, nos pilló un poquito a pie cambiado de ver qué cojones es lo que nos estaba dando Destiny, y podríamos decir que, a ver, no quiero decir de que fueran unos pioneros, pero sí que es verdad que al momento de Destiny salió el tema de la season, los juegos como servicio, todo eso, no era algo que se estilara. Estamos hablando que cuando salieron, estábamos hablando de, si mal no recuerdo, en 2015, por ahí. Puede ser. En 2014, 2015 salió Destiny. Finales de la generación de 360 y Play 3, sí. Sí, principio de Play 4. Destiny 1 salió, ahora mismo os lo digo. Destiny 1 salió el 9 de septiembre de 2014. Estamos hablando casi 10 años. Tema juegos como servicio y demás, sí que había los free to play y todo eso, pero no como se estila, no las temporadas, las seasons, todo eso. Había, empezaban a seguir. Y esta gente apostó muy fuerte para eso. Y bueno, pues podemos decir que no se equivocaron, siguieron el modelo con Destiny 2 y ahora ven lo que hacen, pero experiencia no les va a faltar. Así no, y solo ver precisamente 10 años de Destiny. El que se meta ahora en Destiny va a flipar, o sea, porque la cantidad que tiene ese juego es abrumadora, y se nota que hay mucho tiempo de contenido y con una comunidad muy fiel. Entonces, bueno, han tenido sus más que sus menos, pero al final cuando ves el conjunto global de lo que han hecho con Destiny, que a la sombra de Halo era muy grande, realmente Destiny han conseguido crear algo que no tiene no tiene nada que envidiar a Halo, pero para nada, y cualquiera que haya jugado y le haya metido horas se puede dar cuenta, y eso es mucho decir. Luego también en el ámbito indie y español saldrá por parte de Nómada Studio Neva, que después de Gris, un juegazo también indie, muy chulo, en principio 2024 para plataformas de nueva generación, interesante. Tenemos Dragon Dogma 2, por fin ha salido algo más que hace casi un año cuando lo vimos, y ahora pues Capcom vuelve otra vez a mostrarnos Dragon Dogma, a ver qué tal también, cómo continúa. Esta segunda parte. Este también sale en Xbox, tampoco será exclusivo de Play. También, en principio este año, y hablando de segundas partes, saldrá Talos Principle 2, que es el que hablamos el otro día, ¿te acuerdas? Exactamente. Que decía, la semana pasada parte, justo hablamos. Exacto. Del Talos Principle. Tú no estarás contenta. Sí, porque un juego de puzzles, de intriga, bueno, sí, intriga, puzzle, puede estar muy interesado. Yo este sí que le tengo la pista. He visto uno que me han enseñado. Perdón, este también sale en Xbox. O sea, sí, te voy a ir remarcando porque aunque sea de Sony, sí, han habido bastantes. Y saldrá en PC también. Sí, bueno, si digo en Xbox es que salen en PC. O sea, muy pocos juegos son exclusivos de consola PlayStation. He visto uno que no me acuerdo. Me han enseñado hoy un colega del curro y he alucinado. Me ha recordado los buenos momentos del Paper Mario y del Link, el de DSD que se va mimetizando con las paredes. Es un Link Between Worlds. Link Between Worlds, vale. Pues es un juego que me recordó estéticamente al Earthbound, imagínate, de Super Nintendo, pero es un juego que parece así muy cookie y demás, de un libro, pero es que del libro pasa a la mesa donde está ese libro. Y de ahí The pasa... ¿Cuál? Ese. De Black Squire. Ese es lo distribuye Devolver, porque lo sigo, digamos, en Rey, están dando bastante de atabarras un tiempo con el juego. Así que pero además, este ya se había enseñado. Pero salió, ¿no? Ayer, quiero recordar. Ayer salió más, pero no, ya se había visto alguna cosilla en alguna otra. De Plucky Squire. Oye, pinta muy chulo, Plucky Squire. Sí. Al menos lo que es de imagen, o sea, de arte, me parece precioso. Muy chulo y muy, muy original. El de ir pasando por diversas plataformas, a ver, cosas que no hayamos visto, pero de esta forma yo creo que está muy chulo. Y sí, bueno, aparte, dentro de India hay dos sellos grandes de garantía de calidad a nivel de distribución, que son Annapurna y Devolver. Así que, si Devolver, te puede no gustar el juego, puede no ser otro estilo, puede lo que sea, pero no va a ser malo, eso no, seguro. No, sí. Dejamos los juegos, nada, un segundo para esta siguiente noticia y volvemos. Y es que ahora que Alexis nos hablaba, bueno, nos ha comentado que se ha pillado a Steam Deck, PlayStation no quiere quedarse atrás y nos ha presentado PlayStation Project Q, una consola de videojuegos portátil que permitirá hacer streaming de juegos de PlayStation 5 a través del Remote Play. Es una consola. No es una consola, no es una PS, no es la nueva PS Vita. Recordemos que PlayStation Sony, en portátiles tiene PlayStation PSP y PS Vita. La tristemente malograda PS Vita, porque mira que era una buena consola con muy buenos gráficos, pero que la dejaron también morir. Sí, bueno, la PSP lo petó, así claro, pero que la PS Vita, que era también muy chula, y la PSP vendió bien, la Vita no. Vale. Creo que salió un poquito más cara de lo que la gente quería pagar por eso. Pues bueno, siguiendo la estela de Steam Deck, pues parece ser que PlayStation pues quiere subirse al carro, veremos lo que ocurre. Pero bueno, no es, a ver, a priori no parece una mala idea por la opción de streamear y demás. Pero a mí sí me lo parece. Si Steam Deck funciona, no debería porque salir mal la. Pero es que no es comparable, volvemos a lo mismo. Ya. Steam Deck es una portátil, es una máquina que tiene hardware. O sea, es un PC. La PlayStation, este Project Q es solamente streaming, necesita conexión a internet y solo sirve para hacer streaming de lo que tengas en tu PlayStation ahí. Para nada más. Y tienes que tener el juego instalado en la PlayStation para que haga streaming, por lo que han dicho. Con lo cual, me parece un cacharro súper limitado. Ya. Que le puede servir a alguien concreto y que se podría haber arreglado con una aplicación para el teléfono móvil. Sí, ya. Sí, básicamente tener el Game Pass de Android o de iOS instalado y... Exacto, o sea, quiero decir, yo ya puedo hacer eso. Con mi consola puedo hacer streaming de mi consola de Xbox a mi móvil con una aplicación. Entonces, si a mí ahora Microsoft me saca... Es que yo realmente no sé a quién le puede ser... Pero, o sea, que sí, que tienes que lo tienes más cómodo... O alguna de estas... No, sí. Fue el G o el Logitech sacó un cacharro muy similar, que era una mierda para hacer streaming, pero y era pagar 200 euros. Pero eso al menos era abierto y te permitía tirar de varias fuentes. Esto va a estar cerrado a PlayStation. Porque el de LG te sirve para, o el de Logitech te sirve pues para varios sistemas. Pensaba que te serviría para salir fuera de casa, pero si tienes que estar en casa. Pensaba que sería algo más Steam Deck. Si no... Es que además te digo, requiere, o sea, lo que hace es streaming de la consola. Con lo cual, si tú te vas de casa, a lo mejor si saca una versión con 5G, pero tenías que dejar encendida la consola. Ya. Y la consola, más vale que la tengas conectada por cable o. Claro. Y que nadie la toque. Igual, claro. Pues nada. Yo no le veo mucho sentido. Volvamos a los juegos que quedan tres noticias, unas cuales nos va a ir muy bien para encarar la siguiente noticia. Tenemos, por un lado, Assassin's Creed Mirage. Lo hablaba con gente también del curro, no he hablado con vosotros. Es el regreso a los orígenes de la saga. Recordemos que Assassin's Creed tenía mucho en todo su haber de títulos. A partir de Syndicate, después de Syndicate, mejor dicho, aparecieron Origins, Odyssey. Valhalla, sí. Exacto, esos tres que le dieron un poquito una vuelta de tuerca al gameplay. Podíamos seguir haciendo parkour y demás, pero así como ese, entre comillas, arcade que tenía, o sea, el sistema arcade de combate que tenía Assassin's Creed, en plan de, esta arma pincha más, hace más daño, pues está mejor. Y ya está, y deja de contar y hacer los combos necesarios, los combos, los ataques. Luego con Origins, Odyssey y Valhalla, acercaron un poquito más a la RPG, es decir, con armas con stats, armaduras, personajes, subida de niveles, y cosa que gustó a algunos y a otros pues no tanto. Y entonces ahora Ubisoft ha decidido volver a los orígenes con Assassin's Creed Mirage, el primero de 6, que dicen, de 6 que van a lanzar. Ojo, también han aumentado la plantilla Ubi, especial, se espera, o sea, se supone que es por esos Assassin's Creed que van a salir. No sé si vosotros creéis que es el último cartucho de Ubi con Assassin's Creed o pensáis que aún le queda vida. ¿Creéis que se la está jugando todo lo que es Assassin's Creed en esta bala? Yo creo que está en un punto muy, muy intermedio, que por empezar ellos no saben lo que hacen. O sea, no es que no saben cómo venderlo, ni que no saben cómo encararlo, ni nada, sino que no saben. Creo que el rumbo se perdió hace mucho tiempo. Creo que estos nuevos sí que reencauzaron un poco, pero otra vez, al volver a reiterar sobre lo mismo, ya Valhalla tuvo un nivel de crítica mucho más alto que Origin. Origin, recordemos que fue muy bien recibido. Odyssey fue como una buena continuación. Pero Valhalla ya se empezó a oler esa fórmula Ubi que termina quemando a mucha gente y echando mucha gente en la saga, que fue lo que me echó a mí particularmente la saga en su momento. Pero ahora tengo que Assassin's Creed, pero justamente esto, ¿sí? para que quiero decir, para que lo comentes. Ha sido Assassin's Creed Valhalla el Assassin's Creed que más ha vendido de la historia. Ha vendido un billón en revenue ha hecho, ojo. Ha vendido muchísima barbaridad, pero me refiero en sentido crítico, en sentido de decir, hey, se está haciendo cada vez más largo, se está haciendo cada vez más de que nos estamos poniendo continuista en esta nueva rama que era para dejar de ser continuista. Y por algún motivo... desde lo primero que se vio me entró hype por un Assassin's Creed que no me pasaba desde el anuncio del 3. Fue la última vez que yo tuve un hype por un Assassin's Creed, fue cuando anunciaron el 3, hasta que lo jugué. Y ahora de vuelta me dieron muchas ganas. Entonces, que digan que van a ser 6, la verdad es que no es muy alentador, porque se nota producto descartable y de poco valor, pero que lo intenten, me parece bien. No obstante, yo creo que igual van a ser, o sea, en el mismo momento que están sacando eso, tiene que estar siguiendo un desarrollo de Assassin's Creed Perú, Assassin's Creed, no sé. De hecho, uno de ellos será el de Japón, se supone que creo que será el que tanto hablábamos los fans de Assassin's Creed, que decíamos que a Japón, a ver si por fin, y creo que uno de ellos, si no me equivoco, será en Japón. Lo guay que tiene es que creo que es en Turquía y también es un poquito una regresión ya no solo a las mecánicas, sino al estilo de los primeros Assassin's Creed. Recordemos que los primeros, los de Altair, que estabas en Jerusalén, en Acre, o sea, estabas por esas zonas del Oriente Medio. Bueno, Revelation en Estambul. Ese creo que era Revelation ocurre todo en Estambul. Pues digo que es una especie de un get back, pero, o sea, un comeback, pero... tanto mecánica como de historia, bueno, historia de lugar. O sea, yo creo que han jugado bien la carta de nostalgia de gente como nosotros que estamos, a lo mejor yo, que los tres estos Origins son los únicos que me faltan por jugar. Pero es que Origins le he dado y me ha dado, me está dando mucha pereza, porque es muy grande para mí, y me dicen que es el más pequeño, creo que muy es mucho Ubi. Más grande. La cosa Odyssey, es que es muy Ubi, ¿no? Y sin duda Valhalla es exacto, es muy Ubi, tío. Es que ya lo define la palabra. Es que vi el mapa de Origins y dije, no puede ser. Si me está, yo que soy bastante completista y me hice como una comarca, ¿sabes? Y vi que habían como 15 más, pero encima grandísimas, y se ve, ¿sabes lo que dices? Pereza máxima, pero pereza máxima. Y no sé, como tampoco tengo entendido que la historia no es que avance mucho en lo que es la historia principal, cosa que también se quedó un poquito atrás, creo que ni los jugaré. Pero bueno, era un poquito el comentario que, al igual que Alexis, yo estoy un poco hypeado para el nuevo Assassin's, porque volver otra vez a los clásicos, pues me llama la atención. Yo que Assassin's no soy nada fan, quiero decir, yo me bajé de Assassin's Creed en el 2, jugué el 1, me pareció repetitivo como el ajo, dije en el 2 decían, no, está muy bien, lo probé, todo el mundo dice que el 2 es el mejor y a mí no me gustó nada, entonces yo ya ahí dije, no, esto no es para mí. Entonces yo cuando he visto el tráiler, si no me dicen nada, hasta habría pensado que era un remake del 1. No, sin duda. Ubisoft exprimiendo, y yo creo, por desgracia, quemando una de sus gallinas de los huevos de oro. No sé cómo le pueda salir. Yo desde fuera que estoy, ya me he bajado de la saga. Para mí es un... Realmente es eso, es un giro desesperado porque no saben ya qué hacer. Aunque está vendiendo, pero el problema es que la están quemando. Entonces no sé hasta qué punto puedan aguantarlo. Bueno, es que Assassin's Creed no es el primer programa que hablamos de que están quemando la saga, ya lo dijimos en su momento, que empezó cuando sobre todo salió Unity, Bugity para los amigos, que fue cuando salió el 3, el Liberation, el Black Flag, el Unity, el Rogue, ¿sabes que son tantos que dices cada año salía un Assassin's Creed y dices, sí, hostia puta, fue un overwhelming, que yo digo, los he jugado a todos y hay que algunos que están muy bien, el Rogue, que fue a la par que salió, digamos, en consolas de la generación pasada, que era sí. 360 y Play 3, y el Unity fueron para Play 4 y Xbox One, que salió rotísimo. En cambio, Rogue era buenísimo. O sea, la historia de que llevara un templario, o sea, un asesino que se vuelve templario, o sea, del bando contrario, me parece muy interesante y fue de los que más he disfrutado. Pero sí, sí, no sé si Vara Ubi va a coger este toro por los cuernos, pero bueno, le daremos un tiento. Y hablando de sagas que vuelven, vuelve Metal Gear Solid y ha vuelto en forma de chapa. Y es que Konami ha anunciado que se va a hacer el remake de Metal Gear Solid 3, Snake Eater, uno de los Metal Gear más queridos por todos los fans, en el cual llamamos a Big Boss, que es, digamos, el que inició todo el tema de espionaje, de la saga. Bueno, no es que naciera con Big Boss, pero sí que es un gran personaje, un icono de Metal Gear, y con Metal Gear Solid 3 pues explicaban los orígenes y cómo empezó todo el tema, de que a partir de ahí empezaron los enfangs terribles, Solid Snake, Metal Gear 1 y demás. Pues bueno, pues tenemos el remake de Metal Gear Solid 3, que creo que puede estar muy chulo, si Konami hace las cosas bien, cosa que también me sorprende. Y a la par se ha anunciado Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1, en el cual aparecerán Metal Gear Solid 1, Metal Gear Solid 2, Sons of Liberty y Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Por lo visto serán las versiones que ya conocemos. Ni HD, bueno, no sé si supongo para pantalla, no sé, pero no van a ser remakes, ni remasters, ni hostias, van a ser el mismo tipo de juego. No sé vosotros qué opináis, pero Konami, yo huelo aquí falta de idea, necesitamos moneda, necesitamos pasta, los pachinko ya no nos dan más de la vida, necesitamos exprimir otra vez al señor Kojima para que nos dé dinero, porque recordemos que Kojima no está en Konami, pero claro, la propiedad intelectual creo que la sigue teniendo Konami, por lo tanto sí, pueden exprimirla, y no sé qué os parece a vosotros esta noticia. Solo una cosa primero, es decir que esto, este recopilatorio no es exclusivo de PlayStation, sale en PC y en Xbox. Y luego a mí lo que me da es un Konami que ve a estas alturas como ya hace tiempo que hay muchas compañías haciendo remakes y que están funcionando muy bien, y es cero riesgo. O sea, darse cuenta de que ya la dinámica del mercado es algo que se está haciendo mucho y están vendiendo muy bien, y es subirse al carro bastante tarde. Entonces, al menos espero que, aunque se suben tarde, se suban bien. No tengo ni idea qué capacidad tengan de cómo hacerlo. Yo no soy fan de Metal Gear, se lo contaba Alexis. Yo el probé el 3. ¿Tú jugaste el 3? Sí, en la DS. Sí, sí, de la DS. Me lo pillé. Dije, voy a empezar la saga por aquí, que cronológicamente es el primero. Y en un vuelo de 8 o 9 horas, decidí dejar de jugar y ponerme a hacer otra cosa porque me estaba cansando del juego. O sea, no me gustó nada. Pero bueno, eso ya son gustos personales. Y mira que estaba en un puto avión y no tenía más que hacer, ¿eh? Pues dejé de jugar porque me aburría más jugando. Pero simplemente eso. Konami, yo creo que es un poco enseñar cómo va la compañía tarde, como en muchas cosas. Y aquí es otro aspecto más. Y espero que al menos no vayan mal. Que también a ver, no. No voy a ir mucho porque estoy muy, muy de acuerdo con Ray. No. Konami está viendo que por aquí también había dinero. Creo que la prueba va a ser Silent Hill 2, va a ser ese remake el que nos va a decir por dónde podemos esperar los tiros, si podemos esperar fantasiosamente que sea Konami invirtiendo y queriendo involucrarse un poco más de vuelta en el mundo de los videojuegos, o si quiere ver de rascar un poco con nostalgia haciendo el mínimo esfuerzo y sacando cosas en semi putrefacta esa. Claro, es que además no sabemos lo que saldrá. Con Konami, o sea, con Silent Hill 2 parece que la cosa pinta fuerte, porque también son unos buques insignia, pero ya sabéis cómo ha ido tratando Konami a Silent Hill, que ha ido de mal a peor, así que no las hacemos todas con nosotros. ¿Cómo ha ido maltratando? Exacto. También decir que lanzar el Metal Gear Solid Master Collection 1 es tirar a tablero. Sí, claro. Tienes tres obras de arte, y yo lo siento, pero para mí son tres obras de arte, como son Metal Gear, Metal Gear 2 y Metal Gear, o sea, Solid 1, Solid 2 y Solid 3, que son para mí brutales y espectaculares. Como acaba sobre todo el final del 2, que tanto se criticó, para mí me parece una obra de arte. Y no sabemos, a ver cómo van a salir. Claro, no sé si van a salir con los gráficos de Play 1, con los gráficos de Twin Snakes, el remake que se hizo para Nintendo GameCube de Metal Gear Solid. Ya veremos. Pero la verdad es que tirar estos tres juegos de una tacada vas a conseguir, a menos que estén medianamente bien, que no den por culo, que no sean uno de estos remakes de mierda como ha pasado con GTA V, por ejemplo. Hay GTA San Andreas, el Vice City, bueno, el Trilogy, eso. Tienes ventas, muchas ventas aseguradas. Hombre, yo creo que la gente está esperando algo al estilo de lo que ha hecho Capcom con Resident Evil. O sea, yo creo que la gente no espera un HD. Yo creo que la gente está esperando, y además por la cinemática que pusieron, la gente está esperando algo con gráficos actuales. No. Es que son dos cosas diferentes, Rudy. Una es el Metal Gear 3 Remake. Ah, vale. Ese es el que por un lado saldrá, pero por otro lado saldrá en un pack los tres Metal Gear Solid primeros, el 1, el 2, vale, y el 3. Vale. Y ese 3 sí que será el original, no será el remake. Sí, sí, ya entiendo. Pero tienes tres juegazos en un pack que a priori pinta muy bien. Pero claro, veremos cómo salen. Sí, Konami. Y, pues sí, miedo me da. Y para terminar, un gran anuncio, cosa que nos ha sorprendido. Bueno, no nos ha sorprendido porque ya anunció para voces. ¿Cómo para terminar? Nos estamos perdiendo uno de los juegos más importantes, el Revenant Hill. ¿Cuál? Revenant Hill, de los creadores de Night in the Woods. Juegazo. No lo tenía aquí. Perdón. Fue un trailer muy cortito, no sirvió casi nada de jugabilidad. Seguramente va a estar bien, seguramente lo voy a comprar y lo voy a disfrutar como un hijo de gran puta, pero sirvió muy poquito. Vale. Y para terminar, hablarás del teaser con el que cerraron entonces. Exacto. Que es con el que nos vamos a ir a la noticia, y es que se ha anunciado ya para el próximo 17 de octubre Alan Wake 2. No, ese no es el teaser con el que cerraron. Pues me da suda, yo estoy con Alan Wake 2. Pues yo estoy con el teaser que cerraron y me cago en su puta madre, pero sigue. ¿Cuál fue el teaser? Final Fantasy XVI. Ah, no, por culo Final Fantasy XVI. Que ya sabemos que tiene una pinta bestial. No, poca broma, se dice que están tan seguros de que no va a haber bugs, que no hay parche de acero. Bueno, no hay parche de acero, me parece, oye, con dos cojones, Bueno, lo comentábamos ahora hace un segundo, ya vamos a Alan Wake, que también entrevistas a Onuma, decía que Zelda ya un año terminado y que se pasó un año entero solamente testeando y puliendo el sistema de físicas. Ahí tienes, pues, hacer bien las cosas. Totalmente. Y Onuma decía que se había pasado el juego 12 veces, buscando romperlo, buscando hacer que y buscando que siempre fuera satisfactorio. Uh-huh. Pero bueno, simplemente decir. Pinta ya, muy fuerte, ¿eh? ¿Eh? Pinta muy fuerte el Final 16, ¿eh? Pinta, es una puta locura. Después del fiasco del 15. Bueno, no lo llamaría fiasco. A ver, sí, es un fiasco teniendo en cuenta la entidad de la saga. Claro. O sea, cualquier otro juego no sería un fiasco. Pero veníamos de 13. No, sí. Veníamos de 10. Sí, pero las expectativas fueron muy altas y tuvieron que arreglarlo y realmente de lanzamiento el juego no. Yo me lo comí de lanzamiento y... Fue un fiasco. Tengo la edición definitiva y me da una pereza que te cagas instalarlo. Lo tengo ahí en Steam. Yo le tengo muchas ganas. Y este, en cambio, sí que... por Amazon por 15 euros. Y ahí lo tengo. Y este, en cambio, sí que pinta. O sea, va a ser un juego... Yo me alegro un montón que no sea un mundo abierto, que va a ser un juego bastante más a espacios abiertos, pero bueno, ya han dicho que se va a asimilar mucho más a lo que hemos visto en los últimos God of War que otra cosa. Entonces, me parece un estilo muy interesante. El sistema de combate, tienen ahí al diseñador de combate de Devil May Cry 5 y eso son palabras mayores, con lo cual, bueno, ahí depende cada quien lo que le gusten. Claramente es un Final Fantasy que busca con lo que cuesta un Final Fantasy que venda para cubrir una inversión así, o sea que lo han modificado y ajustado. A mí por lo menos me gustan las japonesas, me gustan los Final Fantasy, me gusta Devil May Cry, o sea que para mí tiene una pinta que flipas. Y técnicamente, oh mamá. Yo tengo muchas ganas este 16 y el 15 tengo edición royal. Mira, me costó, ya estoy digo, 15 euros, a tiene de todo. Pero no prometo que como no veo una oferta no me pide un calentón ni me pide una Play 5 por ese puto juego. No digo más. No, es que en serio, o sea, por lo que me gusta. Y encima el Devil May Cry 5 detrás de... ¡Oh! No, que tiene pintaza. Que van a poner, están poniendo toda la carne en el asador. Porque a ver, el 15 no fue un mal juego, pero sí una buena decepción. Lo que hablamos de que no necesariamente la decepción de que sigue sea un mal juego. Simplemente nos esperábamos o nos prometieron algo muy bestia. Que sí, que lo han arreglado con parches. Y no se puede sacar la mitad de juego en DLC. Exacto. Claro, yo tengo la Royal, te viene todo. Ese es el Final Fantasy XV que tenía que haber salido en su momento, pero bueno. Yo me lo pillé de salida y me cagué en su puta madre. Por eso. Pillas el coche y no podía salir de... ¡Ah, Dios! Sí, horrible. Bueno, pues ahora sí, vamos. Alan Wake 2, Remedy ya lo ha confirmado. No sé si se había confirmado ya antes, creo que no. Creo que es la primera vez que ya se anuncia oficialmente, aunque sí que había un rumor, se comentaba, se decía, no. Creo que Sam Lake no dijo en ningún momento que no se estaba haciendo. 17 de octubre, PlayStation 5, Xbox Series XS y PC. O sea, sale en nada casi. Hostia, se viene un final de temporada interesante, ¿eh? Ahora me viene Mortal Kombat y Alan Wake 2 en septiembre, octubre. O sea que con eso y todo lo que más que saldrá, pero... Continuamos con las aventuras del escritor Alan Wake, que ya salió en Control, en el segundo DLC de Control, ya salió el escritor, ya empezaron ahí a tocar, a meter chicha, y bueno, saldrá el nuevo juego. Y con esto continuamos con la siguiente noticia que hiláramos, y es que Alan Wake 2 ha sido celebrado, evidentemente, porque hay muchísima gente, entre los que me incluyo, que les gustó muchísimo la primera entrega, pero Remedy ha tomado una decisión cuanto menos polémica, que es la que vamos a comentar ahora, y es que el juego solo saldrá en edición digital, no saldrá en edición física. Los motivos son varios, si os queréis creerlo o creéis que lo piensan así, pues cada uno es libre, pero decían que como hay consolas de nueva generación que ya vienen sin lector de disco, habrá gente pues que evidentemente va a ir a por la digital, que además también será más barata. De hecho, se comenta que creo que serán 40 euros para la versión de PC y 50 para la de consola. No son esos 80 euros que te puede valer ahora mismo un juego. Y finalmente, pues eso, no va a salir edición física. Hay mucha gente, hay mucha polémica, mucho debate, queremos tocarlo un poco, pero yo os voy a decir una cosa antes de empezar, y es que a mí no me sorprende, no sé vosotros, pero a mí no me sorprende para nada, después de ver ediciones coleccionistas sin disco, con descargas o código claves de acceso, es que es algo, creo que es el siguiente paso en este mundo tan digital y en la nube que vivimos. Así que, chicos, cuando queráis, el micro es vuestro. Yo respecto a esta decisión lo tengo bastante claro, es decir, no me sorprende, no es algo que diga, ostras, no me lo esperaba para nada. Esa. Básicamente porque cierto es que cada vez las ventas digitales son más importantes, pero también tenemos que ver a quién va enfocado este juego. Entonces, Alan Wake es un juego de nicho. De nicho para un sector, de un género de nicho, con lo cual es un juego que va a vender poco, y en esos casos, o que para los costes que tiene, hay que buscar equilibrarlo y balancearlo. Entonces, distribución es una de las cosas que te puede quitar más margen, y me parece una solución lógica para poder precisamente llevar a cabo este juego y distribuirlo de la mejor manera posible en un entorno en el que eso es lo que ellos comentan. La distribución digital es muy importante, sobre todo dentro del nicho de jugadores al que va, como nosotros. O sea, yo para la Xbox, o sea, Xbox o PC, ¿hace cuánto que no compréis un juego físico? Switch es la única para la que me compro juegos físicos, pero yo no recuerdo la última vez que compré un juego para Xbox. Bueno, mira, físico. Creo que el físico, el Final Fantasy XV. A eso voy. Entonces, es que, claro, para el público más general sí que va a la tienda y se compra su FIFA, su Call of Duty, habrá juegos que sí, pero cuando miras los más vendidos en tienda, son eso. Nosotros, no sé, ya te digo, si no es por la Switch, no me habría comprado un juego físico desde hace ya, no sé, 10 años. Yo, bueno, a ver, primero aclarar, a mí el Alan Wake no me gustó. Esta me pareció, no me pareció bueno ni en historia y en jugabilidad ni hablar, me pareció realmente muy malo. No porque le tenga hate a Remedy ni cómo hacen las cosas. Control me fascinó, me pareció de los mejores juegos que jugué ese año, pero no, no me gusta, no comparto, digamos, con ese hype por una segunda entrega, pero sí que entiendo que hay un público dentro de lo que es nuestro sector grande, y me refiero a nuestro sector tratando de decir de gente que, como suele ser llamar, más hardcore, más que se entera más de los videojuegos, más que le interesa más, que juega más cosas, pero yo no creo que eso necesita eso. Lo de, o sea, que creo que realmente es como dice Rueda, y es un nicho al final el que va a terminar jugando ese juego. Y a mí esa decisión me parece, primero, me parece sorprendente, porque es algo que lo esperaría más de que lo empezara a impulsar las empresas más grandes. Está el no sacar, porque al final los que no sacan versiones físicas muchas veces suelen ser los indies. Está. Ojo, y que luego sale... no es una, parece que sea Remedy una empresa pequeña, y no es una empresa pequeña. No, por eso mismo, ¿no? Por eso mismo. Es que los indies sí que lo suelen hacer, y luego salen propuestas como Limited Run, en la que te sacan versiones físicas de juegos que no lo tienen. Está de juegos que son puramente digital, y te hacen una versión física como diciendo esto es algo muy especial, muy para coleccionistas y demás, y Remedy no está en ninguno de los dos puntos, ni es la más grande ni es la más pequeña, es un estudio de doble A de manual, y me sorprende que lo hagan, porque precisamente como es un juego nicho, y ese nicho son jugadores más hardcore y son jugadores que quizás vienen de otra escuela, son precisamente los que al día de hoy más demandan el formato físico. El formato físico no es algo que lo consuman los nuevos, digamos, los que van llegando. Es alguien que lo consume, gente que ya lleva muchos años. Y tomar la decisión en este juego que va apuntado a un público específico, que precisamente yo creo que comparte un gran porcentual con lo que es el público que sigue comprando físico porque le gusta el físico, me parece, no sé, arriesgado, cuanto menos arriesgado. Digamos, no soy futurólogo ni nada, pero me parece arriesgado tomar una decisión así, porque es ponerte de culo a buena parte del público para el que precisamente esté hecho tu producto. Un poco como Microsoft cuando presentó la Xbox One, vamos. Bueno, Digamos que Remedy no es que sea es un estudio pequeño. En su haber tiene, sin duda, pues eso, está Control, está Quantum Quantum Break, creo que era, que fue de los que se pasó sin pena y gloria. Está Alan Wake, evidentemente, y está sin duda el que es el más conocido, el más grande y el más querido por todos los fans de Remedy, que son Max Payne. O sea, es el policía venido a menos, que por cierto, va a salir más tarde que pronto un remake del 1 y el 2, por lo visto, tenemos entendido. Y de hecho estoy mirando ahora en Remedy y he visto que, así por curiosidad, en su página de empleo, y están buscando a un lead que lleve al diseño narrativo para la franquicia Max Payne. Por lo tanto, podrá ser algo curioso y guay. Yo creo que Alan Wake también tiene una fuerte carga narrativa. Y decías, Alexis, que a ti no te gustó nada. A mí me gustó porque, como un juego de acción, quizás es un juego que, bueno, tampoco es que sea gran cosa, no es que sea la panacea, pero me gustó mucho la historia, me gustó mucho el misterio, ese toque también un poco David Lynch, un poquito Twin Peaks, y me gustó mucho también el tema raro que tenía. Por lo tanto, yo sí que estoy esperando la segunda parte con ganas. Vale, me alegro mucho. Pues nada, gente, un abrazo muy fuerte, tanto Richie como Alexis. Gracias por estar esta noche con nosotros y, oye, nos vemos en la semanita. Cuídase mucho. ¡Zelda! ¡Invade!